empezamos. ¿Presentas tú el acto o me presento yo solo? Gracias a todos por venir. Después de la muerte de Chávez y lo que nos han vendido durante muchos años, 14 años en los medios de comunicación, que era el diablo en persona y demás, toca hacer reflexión de qué ha hecho y qué va a pasar ahora con el pueblo venezolano, ¿no? Que eligió durante estos años como su líder para llevar a cabo una revolución, socialismo del siglo XXI. ¿Y qué va a pasar ahora, ¿no? Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, pero hemos traído a Jorge Martín, es coordinador de la Corriente Marxista Internacional en Latinoamérica, y ha estado muchas veces en Venezuela y conoce más en profundidad cómo ha funcionado el país durante estos años y cómo está la sociedad ahora y el camino que ha de tomar este movimiento bolivariano. Bueno, pues empezamos. Muy bien. Bueno, pues como dijo, me llamo Jorge Martín y soy también coordinador de la campaña Manos Fuera de Venezuela. Entonces yo no voy a dar un punto de vista neutral sobre lo que está pasando en Venezuela. Soy representante de una organización de solidaridad con la Revolución Bolivariana, ¿no? Pero sí voy a tratar de basar mi explicación en hechos, cifras y datos que son fácilmente contrastables y que además van en contra o van en oposición a todo lo que hemos leído y visto en los medios de comunicación masivos sobre Venezuela en los últimos 14 años y también en las últimas semanas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el día 5 de marzo murió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y se desató una oleada. Se desató una oleada de dolor, ¿no? No se puede describir de otra forma, y la gente salió masivamente a las calles a rendir homenaje, ¿no? Por ejemplo, el día 6, que fue cuando trasladaron el féretro desde donde había muerto en el hospital militar hasta la capilla ardiente en el círculo militar en Los Próceres, se calcula que salieron como 2 millones de personas. Yo no sé si alguno visteis las imágenes, algunas sí salieron, en este caso en los medios de comunicación, de la gente totalmente agolpada durante kilómetros y kilómetros, ¿no? El recorrido es aproximadamente de 7,5 kilómetros, se tardó como 7 horas en recorrerlo de la cantidad de gente que había. La capilla ardiente estuvo abierta todavía más tiempo, ¿no? Prolongaron la apertura de la capilla ardiente hasta 10 días y pasaron por allí, pues es incalculable la cantidad de gente, varios millones de personas que hicieron cola durante 24 horas, 36 horas, alguna gente fue allí varios días porque no llegaron a entrar. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, y tampoco fue solamente en Venezuela, ¿no? Sino en muchos países del mundo, particularmente en América Latina, pero incluso más allá, por ejemplo, en Palestina, Jordania, en un montón de sitios, hubo manifestaciones de solidaridad, de homenaje a la figura del presidente Chávez y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Si uno ve lo que ha estado publicando los medios de comunicación masivos en los últimos 2 meses, por ejemplo, tomando el periodo de la última etapa de la enfermedad de Chávez, la descripción que se hace de Venezuela es de un país que está totalmente envuelto en una oleada de violencia y criminalidad que parece una zona de guerra, una economía que está colapsando y un dictador, un presidente dictatorial autoritario que cierra los medios de comunicación, encarcela a sus oponentes. Entonces, ¿cómo puede ser que salga tanta gente a rendir homenaje a ese presidente y que incluso las últimas encuestas de opinión de una encuestadora de oposición revelaban que el 70% de la población piensan que la revolución bolivariana ha mejorado la situación en Venezuela? Pues la única explicación que esto tiene, desde mi punto de vista, la que yo voy a ofrecer, es que los medios de comunicación mienten deliberadamente, en algunos casos con mentiras directas, en otros casos ocultando parte de la verdad o tergiversando la realidad sobre la revolución bolivariana, y tienen motivos muy poderosos para hacer esto que voy a tratar de explicar en el transcurso de esta explicación, ¿no? En primer lugar, la revolución bolivariana ha significado, hasta el momento, que no ha terminado, ha significado una mejora sustancial y tangible de las condiciones de vida de la mayoría, de la inmensa mayoría de la población, ¿no? En toda una serie de aspectos muy importantes. Ahora nosotros vivimos aquí en el Estado español y en la mayoría de países, perdón, del sur de Europa, una de las crisis capitalistas más fuertes desde los años 30, y es bastante fácil establecer comparaciones de lo que se ha mejorado en Venezuela con cosas que ahora aquí son bastante tangibles, ¿no? En primer lugar, en el terreno, por ejemplo, de la sanidad, la revolución bolivariana ha aplicado toda una serie de misiones, lo llaman, ¿no?, los programas sociales que mejoran diferentes aspectos de lo que aquí llamaríamos el estado del bienestar, ¿no? En relación a la sanidad, por ejemplo, ellos aplicaron un programa que se llamaba Misión Barrio Adentro, que llevó médicos, atención primaria preventiva, a todas las zonas más pobres de la capital y de todo el país, ¿no?, con la ayuda y la colaboración de 20.000 médicos cubanos y personal sanitario cubano que eran los primeros que fueron a los barrios a proveer a la población de asistencia sanitaria básica en sitios donde nunca antes habían visto un médico, donde la atención sanitaria era muy difícil de conseguir, ¿no? También en relación a la sanidad se aplicó la misión Milagro, que no solamente afecta a Venezuela, en este caso, sino a la mayor parte de países de América Latina se está aplicando este programa, que es la colaboración entre Venezuela y Cuba. Venezuela aporta el dinero que proviene de la renta petrolera, Cuba aporta el conocimiento médico y se están haciendo operaciones de cataratas, principalmente a gente de edad avanzada, que ya en Venezuela nadie iba a operarlos, ni en la sanidad pública ni en la sanidad privada, así que la gente está recuperando su vista, la visión. Y de momento este programa tiene el objetivo de alcanzar a 6 millones de personas en toda América Latina. Hasta el momento solamente en Venezuela ha habido 600.000 de estas operaciones. Te puedes imaginar una persona pobre de una familia humilde que ya había perdido la vista y recupera la visión, ¿no? Entonces son programas que tienen un impacto muy fuerte sobre la vida de la gente en general. En el terreno de la educación, por ejemplo, ha habido una incorporación masiva, mientras que aquí lo que estamos viendo es la expulsión de estudiantes del sistema educativo, particularmente de la educación superior, el aumento de las tasas universitarias y demás. En Venezuela estamos viendo justamente lo contrario, una incorporación masiva de nuevos estudiantes a todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la educación superior. En el caso de la educación superior se ha pasado en estos 14 años de 900.000 a 2,3 millones de estudiantes. 2,3 millones de estudiantes de la educación superior es más que los estudiantes que hay en todo el Estado español en la educación superior, siendo que Venezuela es un país con más o menos la mitad de la población, digamos, que tiene en estos momentos el Estado español, ¿no? Y eso ha sido mediante la creación de una nueva universidad, la Universidad Bolivariana, que tiene 30 diferentes campus en todo el país, porque la idea es no solamente concentrar la educación universitaria en las grandes ciudades, sino llevarla a todo el territorio, y además es gratuita. La educación superior en Venezuela, aunque pueda parecer algo que pasaba en tiempos A, en Venezuela la educación superior es gratuita y Venezuela ahora mismo tiene el segundo nivel mayor de matriculación en educación superior de todo por habitante de toda América Latina, solamente después de Cuba, ¿no?, y uno de los niveles más altos del mundo. En el año 2006-2007 se aplicó la misión Robinson, que era una misión para erradicar el analfabetismo que todavía existía en Venezuela, sigue existiendo en la mayoría de países de América Latina, y en un periodo de 18 meses se alfabetizó a 1,5 millones de personas, se erradicó el analfabetismo reconocido por la propia UNESCO, ¿no? El único otro país de América Latina donde se ha erradicado el analfabetismo es Cuba, y también fue necesaria una revolución para poder llevar adelante esa campaña, ¿no? Ha habido una reducción masiva de la pobreza extrema ha disminuido en un 70%, la pobreza en general ha disminuido un 50% en este periodo. Nivel de desempleo, por ejemplo. Ahora, en el Estado español el desempleo es de, ¿cuánto?, 26, casi ya 20, vamos para 27%. desempleo juvenil de 58, no sé cuánto será ahora mismo, pero por ahí va la cosa. En Venezuela se ha bajado el nivel de desempleo en cifras oficiales del 18 al 8% aproximadamente en estos 14 años. Bueno, ahí hay otros problemas, evidentemente, ¿no? Empleo informal y cuestiones así, pero las cifras que había en el año 98, cuando Chávez llegó al poder, fue elegido por primera vez, y las que hay ahora son la mitad, ¿no? Entonces, eso es un progreso claramente, ¿no? Ha habido también, mientras que aquí, por ejemplo, se está privatizando todo lo que no está atado al suelo, lo privatizan y lo venden a cualquier empresa a precios regalados. En Venezuela ha habido un proceso contrario, de renacionalización de empresas que habían sido privatizadas, como por ejemplo la CanTV, Telecomunicaciones, Sidor, que es una de las siderúrgicas mayores de América Latina, y toda una serie de empresas que han sido algunas nacionalizadas, otras renacionalizadas, para que el Estado tenga acceso a sectores básicos estratégicos de la economía, ¿no? La producción de cemento, la producción de acero, la producción de aluminio, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son empresas que en su mayor parte son rentables y además pues generan un beneficio para el sector público, ¿no? Incluso en el tema de los medios de comunicación, que es una de las cosas que más la prensa burguesa critica a Chávez, dice que se han cerrado televisiones y todo lo demás, la situación es justamente la contraria, ¿no? En realidad, ahora mismo, según un estudio de hace 2 años, el nivel de audiencia de todas las televisoras públicas, que ahora son más que las que había antes, es aproximadamente del 5%. Es decir, el 95% de la audiencia de televisión está en manos de televisoras privadas. Todas ellas son controladas por la oposición. No solamente es que estén controladas por la oposición, sino que son partisanas y defensoras de la oposición. En algunos casos, pues ha habido presentadores que han llamado al derrocamiento violento del presidente democráticamente elegido o a su asesinato y demás, y no se ha cerrado ningún canal de televisión. El único caso es el de RCTV, que en el año 2007 no se le renovó la concesión de la licencia. En Venezuela, como en cualquier otro país, el espacio radioeléctrico es de propiedad pública y se concesiona a empresas privadas. Esa empresa privada había violado varias veces la ley de telecomunicaciones y se decidió no renovar su licencia de emitir al aire, pero siguen emitiendo por cable y sigue existiendo la empresa, ¿no? Pero sí lo que ha habido ha sido, perdón, una democratización del acceso a los medios de comunicación. Porque la libertad de expresión no es que 3 o 4 grandes compañías monopolios controlen la información que nos llega, sino es más bien que la gente pueda decir lo que quiere, dependiendo del apoyo que tenga entre la población y demás. Por ejemplo, Vive TV, segundo canal estatal que se creó con la revolución, ha sido dedicado prácticamente todo a la producción independiente y alternativa de programas. Por ejemplo, yo conozco un programa que se llama el informativo laboral. Entonces, lo que hacen la gente que trabaja en Vive, la mayoría de ellos vienen de medios alternativos, es ir a las fábricas ocupadas, por ejemplo, o donde hay conflictos, enseñar a los trabajadores en un cursillo básico cómo producir sus propios programas de televisión, que luego se muestran en una televisión estatal en horario de audiencia para todo el país. Eso es algo impensable en cualquier otro país. Y hay centenares de programas de este tipo, aparte de que ha habido una apertura de licencias para radios alternativas que antes operaban más o menos ilegalmente, televisoras alternativas como Katia TV, Teletambores, otras, y así y sucesivamente, ¿no? Pero el último, ya por terminar un poco, este pequeño repaso de las mejoras sociales y de los avances que ha habido, el que a mí ahora en estos momentos me gusta más hablar de ello es el último programa, la última gran misión que se han propuesto, que es la gran misión socialista vivienda, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí en el Estado español como en los últimos, digamos, 2-3 años ha habido 350.000 desahucios hipotecarios. Mientras que en Venezuela lo que han hecho ha sido que hace 2 años hubo unas grandes inundaciones en el mes de diciembre del 2010 y decidieron hacer un censo a raíz de que hubo muchos refugiados y demás, Por cierto, que los refugiados se trataron de forma muy diferente de cómo se tratan en cualquier otro país, por ejemplo en Colombia, que hubo inundaciones en el mismo tiempo. En Venezuela, todos los ministerios y edificios públicos, instituciones públicas, recibieron instrucciones de ver a qué cantidad de refugiados podían alojar, y algunos de ellos pasaron varios meses alojados en el Palacio Presidencial en Miraflores, algo totalmente impensable en cualquier otro país. Pero lo que hicieron fue un censo de las necesidades de vivienda que tenía el país y determinaron que había aproximadamente entre 3 y 4 millones de personas que vivían en condiciones de hacinamiento o en condiciones de precariedad en los cerros que rodean la capital o en otros barrios de asentamiento informal, o gente que simplemente había perdido la vivienda en las inundaciones y demás, ¿no? O vivían en zonas de alto riesgo de deslizamientos y de inundaciones y demás, ¿no? Y entonces decidieron que iban a construir viviendas para todo el mundo que necesitaba esas viviendas, ¿no? Además de que, por cierto, también han aplicado una ley de precio máximo del alquiler para que no haya especulación en alquiler, una nueva ley de inquilinato que protege a los inquilinos y demás, ¿no? Pero van a construir entre 4 y 5 millones de viviendas en los próximos años. En 2 años han construido y entregado 350.000 viviendas nuevas. O sea, la misma cantidad de gente que ha sido aquí desahuciada, en Venezuela le han dado una vivienda. En la mayoría, inmensa mayoría de los casos, esa gente que no pueden pagar esa vivienda y el Estado la ha construido, se la ha entregado gratuitamente. En muchos casos, el caso, por ejemplo, de los damnificados de las inundaciones, que son más de 100.000, se la ha entregado amueblada y equipada, algo que nunca tenían antes, ¿no? Entonces tú echas la cuenta, 350.000 familias que antes no tenían vivienda y ahora tienen vivienda, a una media de 4 o 5 personas por familia, pues sale un porcentaje bastante grande de una población de 27 millones de habitantes que ha sido directamente beneficiada por estos planes, en concreto el plan de la vivienda, y todavía va la cosa a más, ¿no? Sin embargo, en mi opinión sería muy superficial decir que el apoyo que tiene la Revolución Bolivariana a la cantidad de gente que salió a despedir al presidente Chávez tiene que ver directamente solamente con los beneficios materiales que la gente ha sacado de la revolución. Es decir, es un poco el cuento que tú puedes leer en El País de que Chávez compra votos con viviendas, ¿no? Y no es así. Porque ese no es el motivo. Y todos los periodistas que se molestaron en preguntar a la gente que había en esas colas kilométricas, la gente no decía Chávez me ha dado una vivienda o Chávez me ha dado educación, ¿no? La gente decía Chávez nos ha dado dignidad. Chávez nos ha dado, esta revolución nos ha dado dignidad como pueblo, como gente que antes estábamos excluidos del proceso político electoral de decisión, y ahora nosotros somos los que decidimos. Ahora el pueblo manda. Con Chávez el pueblo manda, ¿no? Son frases bastante comunes que afectan, o sea, que es el sentir de una gran mayoría de la población. También hay gente en Venezuela que está en contra, obviamente, del proceso revolucionario y votan por la oposición, ¿no? Pero la mayoría de la población, particularmente en los estratos más pobres, clase trabajadora, los pobres de las ciudades, los pobres del campo, los campesinos, apoyan mayoritariamente este proceso revolucionario, no solamente por las ventajas materiales que todo el mundo puede ver y que son tangibles, sino por el sentimiento de que esto es una revolución, ¿no? De aquí ahora mandamos nosotros, que durante 50 años de pacto de punto fijo y 200 años desde la independencia, aquí ha gobernado la oligarquía a favor del imperialismo, y ahora por primera vez tenemos un presidente, teníamos un presidente que proviene del pueblo, Chávez es el hijo de unos maestros rurales, que se apuntó al ejército para poder jugar a béisbol, que era su afición. Y además habla en el lenguaje del pueblo. Esta es otra de las cosas porque los medios de comunicación ridiculizan a Chávez y tratan de menospreciarlo porque era una persona pues que hablaba en el lenguaje del pueblo, se paraba en su programa a lo presidente, se ponía a cantar una ranchera o un joropo o lo que sea, ¿no? Y eso es algo que no conviene, ¿no? O sea, porque la política en un país capitalista, la política tiene que ser algo que está separado de la población en general. O sea, la política es para los políticos que han estudiado para eso, que hablan en un lenguaje que nadie entiende y que, por lo tanto, hay una separación, ¿no? Entre la política oficial, el Parlamento, todas esas instituciones se recubren de una pátina de respetabilidad y todo eso, aumentada por este lenguaje que nadie entiende. Entonces, cuando hay alguien que rompe con eso, que habla el mismo lenguaje que habla el pueblo, que explica ideas políticas, pero de una forma comprensible para la gente, Yo he visto, por ejemplo, en uno de estos a los presidentes, el presidente Chávez, hablar, tenía un mapa de Venezuela detrás, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues nosotros tenemos un país muy rico, la mayoría de la población es pobre, aquí tenemos petróleo, aquí tenemos una refinería, aquí tenemos oro, aquí tenemos una tierra fértil, y sin embargo la mayoría de la población es pobre. ¿Por qué? Porque esta riqueza estaba en manos de la oligarquía durante 200 años. Bueno, pues es una idea simple, pero muy, muy aguda y muy peligrosa para la oligarquía, obviamente, ¿no? Entonces, esto también es otra cosa. Si se establece una relación dialéctica entre el presidente y el pueblo revolucionario en las que ambos se alimentan y se retroalimentan, ¿no? Yo por dar también otro ejemplo. Esto no es... El País tenía un editorial hace un par de semanas en el que hablaba de una... ¿Cómo era? Un régimen autoritario travestido de democracia y un caudillo populista, o así, un tipo de lenguaje que utilizan totalmente, que refleja el odio que tienen a un proceso revolucionario, ¿no? Y no es así, no se trata de un caudillo populista. Chávez obviamente ha jugado un papel decisivo en este proceso revolucionario y tiene un carisma de dirigente, eso no hay ninguna duda, y él además en algunos momentos ha tomado decisiones valientes que hasta incluso sus propios asesores no le recomendaban, que han conectado con el sentir mayoritario de las masas. Pero también ha sido a veces a la inversa, las masas han empujado a Chávez a ir más adelante. Los dos procesos se han dado, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. En el año 2006, los trabajadores de Sidor, que es una siderúrgica de 16.000 trabajadores en el estado Bolívar, en el sur del país, que había sido privatizada durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años 70, segunda mitad de los años 70, esa empresa estaba en manos de una multinacional argentino-italiana y los trabajadores empezaron a luchar por algunas reivindicaciones salariales de su contrato. La mayoría habían sido terciarizados, o sea, subcontratados, ¿no? Terciarizados. Y empezaron a luchar. En el proceso de la lucha sacaron la conclusión de lo que ellos querían era la renacionalización de la empresa y sacaron esa reivindicación. Bueno, el gobernador regional, que es bolivariano, porque también hay muchos gobernadores, alcaldes, funcionarios del movimiento bolivariano, entre comillas, que son realmente burócratas, carreristas, arreglistas, corruptos. Este gobernador, que se llama Rangel, mandó a la Guardia Nacional a reprimir a los trabajadores. Se llevaron bastantes palos. Los trabajadores siguieron luchando, hasta que finalmente el ministro de Trabajo estaba en contra de la nacionalización y dijo públicamente, esto, bueno, ya pueden ustedes abandonar esta reivindicación porque no va, ¿no? Hasta que un día intervino Chávez y en una intervención televisada, en un programa de televisión, llamó y dijo, mira, vamos a nacionalizar esto, eso es lo que quieren los trabajadores, hay que responder a lo que quiere el pueblo independientemente de otras consideraciones. No solamente se nacionalizó Sidor, con lo cual los trabajadores habían ganado su primera reivindicación, sino que luego los trabajadores de Sidor dijeron, bueno, aquí el problema es que si renacionalizamos eso, pero dejamos a todos los técnicos y directivos superiores del escalafón administrativo igual, pues tenemos una empresa estatal, pero burocrática igualmente como teníamos antes, y esto no sirve para nada, porque esta gente eran los que puso la multinacional, esta gente están en conjunción con intereses de las multinacionales, de las empresas privadas. Dicen que lo que queremos es control obrero. Organizaron una campaña en todas las empresas, industrias básicas de Guayana, que organizan a decenas de miles de trabajadores, el aluminio, el acero, el hierro, demás. Una campaña por el control obrero. Finalmente, en el año 2008, creo que fue, hubo una reunión que se llamaba Plan Guayana Socialista, 400 representantes elegidos por los trabajadores de todas estas empresas con el presidente Chávez. Se reunieron durante todo un fin de semana y los trabajadores propusieron esto, control obrero. Y Chávez dijo, bueno, pues si eso es lo que ustedes quieren, parece bien, yo me la juego con la clase trabajadora, creo que fueron sus palabras, y vamos a lanzar el control obrero aquí en Guayana. Y desde entonces que todas estas empresas tienen presidentes que son trabajadores, elegidos por los propios trabajadores, y están aplicando con dificultades y demás, ¿no?, un modelo de control obrero, algunos elementos de control y gestión obrera, que a su vez están bajo el ataque de la propia burocracia, la burocracia dentro de las empresas, la burocracia dentro del ministerio, la burocracia dentro del gobernador, las empresas privadas que quieren que esto no funcione, ¿no? Pero Chávez estaba a favor de eso y en ese momento se puso a favor de lo que los trabajadores querían. Este tipo de cosas son lo que construyen esta relación tan fuerte que existe entre la mayoría de los pobres y la clase trabajadora en Venezuela y el presidente Chávez. Para mí, también hay otro elemento importante, que es en el año 2005, cuando el presidente Chávez, en un discurso que dio en el Foro Social Mundial en Brasil, dijo, yo he llegado a la conclusión, mediante mi propia experiencia, discutiendo con gente y leyendo, de que la revolución bolivariana, los objetivos de la revolución bolivariana no se pueden conseguir dentro del marco del capitalismo. Y que el capitalismo no se puede trascender desde dentro, hay que ir hacia el socialismo, ¿no? Y dijo, bueno, pues el socialismo tiene que ser además el socialismo del siglo XXI, es decir, aprendiendo de los errores del socialismo del siglo XX. Entonces, para mí esto también es otro momento decisivo de la revolución bolivariana, porque por primera vez, desde la caída del muro de Berlín en el año 89, donde hubo una campaña brutal de decir, bueno, pues el socialismo ha fracasado, ya se probó, no funciona, el capitalismo, bueno, será más bueno o peor, pero es lo único que hay, presidente democráticamente elegido, dirigente de un movimiento revolucionario de masas, dice que la solución es el socialismo y que el capitalismo no funciona, ¿no? Entonces eso abre en Venezuela un debate, que quiero decirte que en Venezuela cuando la gente habla de socialismo no es que estemos aquí 20 personas en una sala que ya más o menos pues somos activos de una forma u otra, estamos interesados y discutimos del socialismo, ¿no? Sino allí millones de personas discuten, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero el debate sobre el socialismo se ha abierto y sobre que el capitalismo no funciona se ha abierto y no es que lo dijera una vez, sino que luego lo ha ido repitiendo, ¿no? Además en relación, por ejemplo, con la crisis de medio ambiente, ¿no? Es decir, socialismo o barbarie, es lo que dijo en la cumbre esta de ¿cómo se llama? La cumbre de Kioto, bueno, una de estas cumbres sobre la cuestión de calentamiento global que se hizo en Dinamarca no hace mucho tiempo, de no se llegó a ningún acuerdo de nada, pero Chávez vino y dijo, mira, el capitalismo va a destruir el planeta, lo que hay que hacer es ir hacia el socialismo. Entonces abre un debate de masas sobre este punto que es una cuestión muy, muy importante. Además, él se ha enfrentado a los planes del imperialismo para América Latina, ¿no? No sé si algunos os acordaréis, pero la idea que había era de un tratado de libre comercio de las Américas que iba a abarcar todo el continente, es decir, bajo dominación de las multinacionales de Estados Unidos y Canadá. Y ese plan se abandonó. Primero que se opuso fue Chávez en una de las cumbres, dijo, no, esto no va, ¿no? Y entonces empezó un movimiento continental de oposición a esto. Y no ha ido hacia adelante. Y el ejemplo de la revolución bolivariana ha inspirado a millones, no solamente en América Latina, sino más allá. Además, es otra cosa, ¿no? Que todas estas misiones sociales, todos estos logros, no se han conseguido, como digo, de una forma populista. Es decir, un gobierno populista o un gobierno progresista siquiera que llega al poder y aplica una serie de programas, ¿no? Las masas revolucionarias han tenido que defender esta revolución en las calles en innumerables ocasiones. No hay que olvidarse que la oposición democrática, la que apoya El País y el ABC y La Razón, esta oposición democrática fueron los mismos que organizaron el golpe de Estado en abril del 2002, golpe de Estado clásico, ¿no? Con la participación de la Embajada Española, de la Embajada de Estados Unidos, de la jerarquía de la Iglesia Católica, todos los directivos de todas las empresas, todos los capitalistas, los oligarcas, los terratenientes, todos estaban allí, los propietarios, directores de los medios de comunicación, de las televisoras, etc. Un golpe de Estado clásico, que lo que no fue clásico es que fue derrotado por las masas. La gente salió a la calle, no se creyó las mentiras que les estaban contando en ese momento, y salieron a la calle, derrotaron al golpe, se concentraron desarmados, con las manos vacías, delante de los cuarteles militares de Fuerte Tiuna en Caracas, a 42 Brigada Paracaidista en Maracay, y consiguieron romper el ejército por la mitad, ¿no? Con un sector de oficiales y sobre todo soldados que se pasaron del lado del pueblo y dijeron, no, este golpe no va, y bueno, pues el dictador duró 24 horas o 48 horas, ¿no? Le llaman Carmona el Breve. Pero ese tipo era el presidente de Fede Cámaras, es decir, como quien dice, el presidente de la COE. Lo pusieron allí y sabemos qué política iba a seguir, ¿no? Entonces la gente tuvo que luchar contra eso. Eso también es el sentimiento que hay. Se acusa a Chávez de autoritario y de reprimir a la oposición, pero la gente en Venezuela lo que dice que fue demasiado blando, porque ¿qué hizo Chávez el día 14 de abril cuando salió ahí al balcón del pueblo y llamó a la reconciliación nacional y llamó a la oposición de forma genuina, ¿no? Honesta, yo creo que un poco ingenua, llamó a la oposición a unas mesas de negociación. Y la oposición que hizo, la oligarquía, los capitalistas, los terratenientes, los banqueros, el imperialismo, organizaron otro golpe en diciembre del mismo año, ¿no? Un lockout patronal, un paro patronal y sabotaje de la industria petrolera que duró 2 meses, que solamente se revirtió porque los trabajadores petroleros tomaron control de la industria, superaron el sabotaje y la gestionaron bajo control obrero con el apoyo de las comunidades, de sectores progresistas de las Fuerzas Armadas. Se pueden dar 1000 ejemplos. En el febrero del 2004 organizaron lo que ellos llamaron las guarimbas, ¿no? O sea, disturbios en las calles para crear una sensación de que el país estaba colapsando y justificar una intervención internacional. En ese momento se descubrieron 100 paramilitares colombianos en una granja, en una finca fuera de, a las afueras de la capital, que tenían como plan entrar en el país y tomar control del Palacio Presidencial. Y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos años han sido de batallas. Eso no ha sido un proceso democrático, pacífico y todo esto. O sea, más de 200 campesinos, dirigentes campesinos, han sido asesinados en el campo, en la lucha por la reforma agraria, a manos de los sicarios de los terratenientes. Varios dirigentes sindicales destacados también han sido asesinados. El día 3 de marzo, 2 días antes de la muerte de Chávez, principal dirigente de los indígenas Yupka, el cacique Sabino Romero, fue asesinado en la Sierra de Perijá, en la frontera con Colombia, asesinado por los ganaderos, las mineras y en colaboración con el aparato, con elementos burocráticos dentro del aparato del Estado. Todo el mundo sabía que le iban a matar, le habían amenazado públicamente. El tipo se suponía que estaba protegido por la Guardia Nacional por las amenazas que había habido y lo mataron, ¿no? Entonces, eso es una revolución, es decir, cuando la gente toma acción directa para tomar el futuro en sus propias manos y cambiar fundamentalmente sus condiciones de vida y de existencia, y eso obviamente la clase dominante, la oligarquía, el imperialismo, no lo puede permitir. De ahí viene todo el odio destilado que podéis ver en los editoriales del ABC, del País, en la foto que publicaron en la portada, que era una foto falsa de que no era del presidente Chávez, en las portadas del ABC, que ya había matado al presidente Chávez en el mes de, el día 1 de enero, con una portada también que estaba ya muerto, que lo iban a desconectar y todo eso. ¿Por qué? Porque lo quieren muerto, lo querían muerto, y ahora murió, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Pero por ese motivo lo querían muerto, porque era representante de una revolución genuina. Hasta incluso, por ejemplo, la misión vivienda a la que me he referido antes, ninguno de estos planes sociales, todos estos planes sociales se han aplicado con la participación e implicación directa del pueblo en su gestión y en su aplicación. Por ejemplo, la misión vivienda se aplica en un 30 o un 40% de todas las viviendas que se han entregado, 350.000 fijantes, se han hecho sobre la base de que las que las han construido son los consejos comunales, es decir, la organización básica del pueblo en las comunidades, en los barrios, en las zonas rurales, decide dónde van a ir esas viviendas, qué tipo de viviendas queremos, queremos un bloque de casas o queremos unas viviendas adosadas, cómo, dónde va a ser, qué tipo de terreno necesitamos, dónde las queremos, y luego el Estado les baja los recursos y ellos deciden, ellos contratan a un arquitecto que trabaja bajo control de la comunidad, deciden quién va a trabajar en esa obra, es decir, principalmente desempleados de ahí de la propia zona. Las propias familias colaboran en la construcción de las casas bajo un modelo parecido al modelo cubano de autoconstrucción de vivienda que se aplicó en un tiempo. Y demás, y luego, o sea, cuando finalmente estas casas se entregan, no es solamente que tú estás entregando unas casas a unas familias que antes no tenían casas, no, estás construido organización en esa comunidad, ¿no? Entonces quizás el principal legado que hay en Venezuela de la revolución bolivariana de presidente Chávez es precisamente esto, ¿no? Un pueblo organizado, políticamente consciente y enormemente radicalizado. Ahora bien, eso por sí solo, en mi opinión, no garantiza el futuro de la revolución. Hay toda una serie de desafíos que, en mi opinión, son 3, para resumirlo. Una serie de desafíos importantes a los que se enfrenta la revolución. En primer lugar, Bueno, la revolución tiene varios enemigos, ¿no? Uno es el imperialismo, que sigue interviniendo. No sé si visteis las declaraciones de Roberta Jacobson, que es la secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, que dio en una entrevista al País, no es por casualidad, donde dijo que lo que se necesita en Venezuela es una transición a la democracia, que hay que garantizar que estas elecciones que vienen ahora son limpias, justas y democráticas, implicando que no lo son. Y que desde el punto de vista de Estados Unidos, Capriles, el candidato opositor, sería muy buen presidente. Eso no nos sorprende, ¿no? Pero obviamente pues es una injerencia impermisible. O sea, Estados Unidos no viene aquí a decir quién tiene que ser el próximo presidente del Estado español. Aunque, bueno, de todas formas, cualquiera que sea de los dos principales partidos va a hacer la política que a ellos les interesa, ¿no? En Venezuela, como hay una opción real, entonces sí se implica, ¿no? Entonces, esa es la... entre paréntesis, otra cosa, se me ha olvidado decir antes, es que esto es lo que explica que en las elecciones del 7 de octubre, elecciones presidenciales del 7 de octubre que ganó Chávez, ¿no?, las últimas, hubo una participación del 82% del censo electoral, o 81,6% del censo electoral. Yo desafío a la audiencia a que me encuentre en otro país donde hay un nivel de participación que se acerque a eso, ¿no? Yo ahora mismo estoy viviendo en Londres, en el Reino Unido, la participación electoral es de menos del 40% y en elecciones locales baja al 30%, una cosa así, ¿no? Entonces, quiero decirte, ¿por qué? Porque en algunos países tú vas a votar y nada cambia, en otros países saben que se la estaban jugando en mes de octubre, porque todo lo que diga Capriles de que él es como Lula, es un socialdemócrata, va a mantener las misiones sociales, la gente sabe que no es verdad. Entonces, volviendo a Roberta Jacobson, pues obviamente el imperialismo de Estados Unidos tiene un plan para intervenir. De hecho, hace dos semanas expulsaron a los dos agregados aéreos de la embajada de Estados Unidos por injerencia en asuntos internos. Es decir, estaban entrando en contacto con militares de la Fuerza Armada venezolana para sondearles, ¿no? O sea, ver cómo está la cosa, tal, y vamos a ver pues si la Fuerza Armada apoya a Chávez, apoya a la Revolución Bolivariana o no, y todo esto. Entre paréntesis, yo no veo cuál es el motivo por el que la embajada de Estados Unidos en Venezuela tenga que tener dos agregados aéreos, ¿no? O sea, dos militares ahí de la Fuerza Aérea. Bueno, en fin, pero el caso que ese enemigo existe el enemigo, obviamente, de la oligarquía, que ha lanzado una campaña feroz, ¿no?, de desprestigiar las elecciones, desprestigiar el Consejo Nacional Electoral, que dicen que no es imparcial, todo esto. Y está el propio enemigo interno dentro de la propia Revolución Bolivariana, de aquellos que se ponen una camiseta roja, juran lealtad a Chávez, son los que más leales son, prometen llevar a cabo su legado, pero en realidad todo el mundo lo sabe dentro del movimiento bolivariano, que son corruptos, son políticos de viejo cuño, son carreristas y demás, ¿no? Y de estos hay muchos. Y cuando más arriba vas en la estructura del movimiento bolivariano y del aparato del Estado, más es su porcentaje, mayor es su porcentaje. Entonces, digo, los tres desafíos, en mi opinión, que se enfrenta a la Revolución Bolivariana son, uno, en el terreno de la economía. En Venezuela ha habido muchas nacionalizaciones, pero Venezuela sigue siendo una economía capitalista, un país capitalista, ¿no? El gobierno ha tratado de, durante estos, particularmente desde el sabotaje petrolero del 2002, de aplicar toda una serie de reglamentos y leyes para mejorar las condiciones de vida de la población e intentar paliar los efectos más negativos del capitalismo. Por ejemplo, existe control de precios de los productos básicos de alimentación para que la inflación no golpee el bolsillo de las clases populares, ¿no? Existe control de cambio de divisas, ¿no? O sea, uno no se puede llevar las empresas extranjeras, multinacionales que invierten allí, incluyendo, por ejemplo, Repsol y otras, ¿no? No se pueden llevar, pueden repatriar directamente todos sus beneficios, ¿no? Hay unos ciertos controles. Hay control de los precios de los alquileres, hay cientos de miles de controles. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no puedes realmente regular la economía capitalista. La economía capitalista funciona sobre la ley del máximo beneficio. Entonces, si yo pienso que no voy a conseguir, soy un empresario, pienso que no voy a conseguir el máximo beneficio, que el precio regulado que me obliga el Estado no es suficiente, pues ¿qué hago? Pues dejo de producir eso y produzco otra cosa, o me dedico a la especulación, o me dedico al mercado negro de divisas, por ejemplo, ¿no? Y eso se han visto cientos de ejemplos incluso en las últimas semanas. Yo me acuerdo de uno muy gracioso. Había un ministro de Comercio, se llamaba Eduardo Samán, uno de los ministros más respetados de todo el gobierno de Chávez, porque uno de los más radicales, Cuando él era ministro de Comercio, empezó una campaña para garantizar los precios, porque había desabastecimiento de productos básicos, ¿no? Entonces se fue a la Cargill, una multinacional de la alimentación que tiene presencia en Venezuela, que produce arroz, ¿no? Entonces, el precio del arroz, un producto básico, está regulado. No se puede vender a más de... Pero no hay arroz en las estanterías de los supermercados. ¿Y por qué es? Porque la Cargill decide que en lugar de producir arroz blanco, cuyo precio está regulado, van a producir arroz saborizado o arroz colorizado, cuyo precio no está regulado. Pues es normal, ¿no? O sea, una empresa capitalista no se va a comportar de otra forma. No, a la empresa capitalista no le interesa el bienestar del pueblo, la alimentación de la mayoría de la población, interesa sus beneficios. O, por ejemplo, grandes empresas procesadoras. Bueno, en Venezuela existe monopolio de la alimentación, de la distribución de alimentos, se pasa casi toda parte del sector estatal, pasa por la empresa Polar, una de los principales grupos económicos del país. Pues se descubrió que los procesadores de leche, por ejemplo, como el precio de la leche está regulado, pues ¿qué hacían? Pues en lugar de vender leche, vendían queso o mantequilla u otros productos. O cogían la leche y la sacaban de contrabando a Colombia, ¿no? Donde existe mercado libre, la vendían allí a un precio bastante precio de mercado mundial, ¿no? Precio de mercado. Y luego el gobierno tiene que importar leche, por ejemplo, de Colombia, o tiene que importar pollos de Brasil, o tiene que importar carne de Argentina a precio de mercado mundial, y luego venderlo en los mercales, que es la red de supermercados populares que ha creado el gobierno para tener los precios controlados, a precio subsidiado. Con lo cual estamos perdiendo dinero por todas partes, ¿no? Pero eso es la consecuencia de la continuación de la existencia del mercado capitalista. En el control de cambio de divisas. Pues si yo tengo una empresa, por ejemplo, una ensambladora de coches, yo voy al gobierno y le tengo que pedir tanto cantidad de dólares, pongamos 100, para importar las partes, ¿no? Que luego ensamblo, allí no se producen coches hasta el momento. Y entonces pido por 100, en realidad compro 60, me hago una factura por 100 y el resto, 40 de dólares que tengo, los vendo en el mercado negro, donde el dólar está al doble o más del doble que el precio del cambio oficial, con lo cual es un negocio redondo, ¿no? Y hay una especulación brutal con eso. Entonces, todo esto es la consecuencia de tratar de regular el sistema capitalista, pero sin acabar con él, ¿no? En mi opinión, lo que hay que hacer es nacionalizar las palancas básicas de la economía, que no son muchas. Venezuela es una economía que depende en gran medida de la renta petrolera y en el sector privado hay, digamos, 100 familias de la oligarquía que controlan todo, ¿no? Los Mendoza, los Capriles, los etcétera. Todos tienen nombres y apellidos, todo el mundo les conoce y además todos están en la lista de asistencia, firmaron la lista de asistencia del golpe de Estado del 12 de abril. Porque como estaban tan seguros que iban a ganar, firmaron una lista de asistencia de todos los que fueron allí a juramentar al golpista. Entonces tú expropias a esas 100 familias o a esas 400 personas que están allí y tienes control de las palancas básicas de la economía. No te estoy diciendo que tienes que nacionalizar una pequeña tienda de abastos de una esquina o un pequeño comercio de esto o del otro, ¿no? Pero tú controlas las palancas básicas de la economía, puedes planificar la economía en beneficio de la mayoría de la población bajo control de los trabajadores, que es lo que están pidiendo el movimiento obrero ahora mismo, ¿no? Uno. Segundo desafío, la cuestión del Estado. El aparato del Estado ha sido cambiado hasta cierto punto, ¿no? O sea, digamos que la oligarquía no tiene control directo del aparato del Estado como para acabar con esta revolución ahora mismo, no pueden dar un golpe de Estado, por ejemplo, pero el aparato del Estado en gran medida es el mismo que existía antes, los mismos ministerios, algunos nuevos, y lo que se ha visto en los últimos 10 años es lo que ya decía Marx sobre la base de su experiencia en la Comuna de París, ¿no? Que tú no puedes utilizar el Estado burgués, tomar control del mismo y utilizarlo para servir los intereses de los trabajadores. Ha habido muchos casos de... Tú pones a un revolucionario en un ministerio y el tipo intenta cambiar el ministerio, intenta cambiar la forma como funciona, pero finalmente o el revolucionario se vuelve burócrata o queda totalmente quemado y desanimado y sale del ministerio, o en algunos casos lo eliminan físicamente, ¿no? Entonces, eso es la experiencia práctica de los últimos 10 años que confirma lo que ya decía Marx. Lo que hay que hacer es destruir el Estado burgués y construir otras instituciones que ya empiezan a existir basadas en los consejos comunales, los consejos socialistas de trabajadores. Y esto era una de las 5 líneas fundamentales del plan socialista que Chávez presentó en las elecciones del 7 de octubre. O sea que la gente lo ha votado. Y yo diría que es la formulación que viene en ese programa, en mi opinión, ¿no? Como soy socialista, es un poco confusa, no está muy claro cómo vamos para allá, pero la idea es clara y Chávez lo ha dicho en alguna ocasión, lo que hay que hacer es destruir el viejo Estado capitalista. Y dice, aquí hay burócratas, no solamente de burócratas de la Cuarta República, de los de antes, sino burócratas bolivarianos que impiden que la voluntad revolucionaria del pueblo se lleve a cabo. Ha habido muchísimas ocasiones en que hasta incluso instrucciones directas del presidente que las ha dado en una rueda de prensa televisada no se han cumplido, las ha saboteado alguien en la cadena digamos, la cadena ministerial, ¿no? Entonces, este es la otra cuestión. Y la gente, por lo general, está bastante clara con esta cuestión, ¿no? Y el último punto es el de la dirección y la organización revolucionaria, ¿no? Porque una revolución no puede depender de un solo hombre, y además ese hombre ya no está. Y varias veces, en varias ocasiones, se ha tratado de crear una organización revolucionaria. Al principio la gente se organizó en los círculos bolivarianos, después se organizó en el movimiento Quinta República, después se organizó en las unidades de batalla electoral, los comandos Maisanta, etc. Ha habido múltiples intentos de crear una organización nacional revolucionaria que permita la expresión, la discusión, ¿no?, de las diferentes opciones, porque hay diferentes opiniones sobre cómo ir hacia adelante, y finalmente una decisión democrática que se aplique de forma mayoritaria. Y el último fue el Partido Socialista Unificado Unido de Venezuela, ¿no?, que se formó en el año 2006, creo, o no recuerdo bien, pero bueno, no tiene una historia tan larga. Fue después de que el presidente dijo que hay que ir hacia socialismo. A poco tiempo, al año o dos años, fue que se empezó a crear el partido. Bueno, la cantidad de gente que se registró para formar parte de ese partido, te refleja, ¿no?, la situación que hay en Venezuela, fue de 6 millones de personas en un país de 25 millones. Yo no conozco tampoco otro ejemplo, o habrá alguno, pero bueno, pocos hay ejemplos de un nivel de tan grande de gente que está dispuesta a participar en una organización revolucionaria, socialista, anticapitalista, antiimperialista, ¿no? Sin embargo, ese partido también ha sido capturado por la burocracia. Todos los espacios internos han sido cerrados. El partido tuvo su congreso fundacional, luego tuvo un congreso nacional ideológico, que lo ganó la izquierda, digamos. O sea, el impulso que venía por abajo obligó a aplicar toda una serie de resoluciones y en el programa tú lo lees y es muy, muy avanzado. Pero, sin embargo, no se ha vuelto a reunir el congreso. La juventud del PSUV, que tuvo su congreso fundacional, donde también la burocracia fue derrotada, no se ha vuelto nunca más a reunir su dirección, ni siquiera fue elegida. Los dirigentes regionales del PSUV no son nombrados por las bases, sino que son por arriba. Los candidatos a las elecciones regionales y municipales son también nombrados por arriba. La gente está harta de esto. Pero no es un problema de pueblo revolucionario, no tenga nivel, ni capacidad, ni conciencia para hacerlo. Ellos lo han demostrado, han intentado en numerosas ocasiones hacerlo. Hay una burocracia enquistada que no le interesa. Y entonces hay una lucha interna fuerte también, que no hay que dejar de lado. Y en mi opinión este quizás es el desafío más importante, ¿no?, que hay a futuro. Sí. La izquierda, que en mi opinión representa sentir mayoritario de la base bolivariana, es capaz de organizarse con un programa claro de hacia dónde vamos y ponerlo en práctica y derrotar a la burocracia o no. Entonces, para mí que de eso depende la situación. Está totalmente claro que Maduro va a ganar las elecciones porque es el candidato de Chávez, no por sus debilidades o fortalezas como político o su historial, ¿no?, sino porque es el candidato que Chávez dijo que recomendaba que iba a ser, que ese sería candidato si a él le pasaba algo. La gente va a votar en contra de la derecha, en contra de la oligarquía y por la profundización de la revolución. El otro día hubo un acto que a mí me pareció bastante significativo de cómo está el ambiente en Venezuela, ¿no? Hubo un acto de presidente Maduro, o sea, del candidato Maduro, con los trabajadores petroleros en Anzoátegui, que jugaron un papel decisivo durante el paro sabotaje petrolero del 2002-2003. Y él dio un discurso bastante radical. Dijo, bueno, aquí fueron los trabajadores petroleros que salvaron esto, y en la clase trabajadora está la garantía de que este proceso revolucionario va hacia adelante, somos leales a Chávez. Pues, bueno, los trabajadores petroleros leyeron un comunicado el comunicado prácticamente no se refería para nada a Maduro, o más que para decir que íbamos a ganar las elecciones. Terminaba con un viva Chávez, pero bueno, era un comunicado que estaba muy bien, ¿no? O sea, políticamente, pero era un comunicado que alguien lo leyó allí, ¿no? Pero luego alguien que estaba allí en la tribuna, una señora de avanzada edad que estaba en la tribuna, agarró el micrófono, no sé cómo estas cosas pasan en Venezuela, ¿no? En esta revolución, agarró el micrófono y se lanzó un discurso enfrentándose directamente a Maduro. Y o sea, no enfrentándose, pero dirigiéndose a él más que a la gente que estaba allí. Y le dijo, mira, nosotros estamos a 100% con Chávez y con la revolución bolivariana, pero aquí no puede haber ningún compromiso ni ningún pacto ni con la oligarquía ni con el imperialismo. Aquí no vamos más que hacia el socialismo. Y eso es algo que dijo también Chávez. Cuando empezaron a hablar de la tontería esta de la transición democrática y todo eso, dijo que no se equivoquen. Aquí la única transición es del capitalismo al socialismo y esa hay que acelerarla. Eso es lo que quiere la gente. Luego, que los dirigentes bolivarianos actuales estén en capacidades, en voluntad de hacer eso o no, se va a ver en la práctica, ¿no? Porque después de las elecciones es cuando viene la cosa fuerte, ¿no? Pero hay una campaña de desabastecimiento, de sabotaje de la economía, de disturbios en las calles, pero ellos no tienen la calle, ¿no? El otro día convocaron una marcha de los estudiantes opositores, se juntaron 500 personas. Y trajeron a gente de varios sitios del país para denunciar al Consejo Nacional Electoral, etc. Y el pueblo tiene las calles. La correlación de fuerzas es enormemente favorable, pero falta eso, quizás, en mi opinión, una dirección que vaya para adelante. Después de que sean las elecciones es cuando vamos a ver cómo el nuevo gobierno lidia con los problemas que tiene, ¿no? Es decir, de la inflación, que es bastante alta, el desabastecimiento y el sabotaje económico, la cuestión de la criminalidad, la violencia y todo eso, que sí existe. Entonces veremos cómo se hace esto, ¿no? En este contexto, en mi opinión, ya para terminar, lo último que voy a decir es que tenemos que, uno, organizar la solidaridad con la revolución bolivariana, que sigue estando amenazada por el imperialismo, tratar de, una de las tareas que nos hemos dado en la campaña Manos Fuera de Venezuela es de tratar de romper con el cerco mediático de mentiras y distorsiones de los medios, ¿no? Porque quieras que no, sí tiene un cierto impacto, ¿no? Porque la inmensa mayoría de la gente recibe sus noticias pues a través de lo que lee en la prensa, de la televisión y demás. Y a la gente se está empezando a cuestionar eso porque no coincide con su propia experiencia de lo que está pasando en sus propios países, ¿no? Pero, sin embargo, sí tiene un peso, ¿no? Porque es algo que pasa en algún sitio que está muy lejos, que no tenemos formas de verificarlo. Romper con el cerco mediático, defender la revolución bolivariana, pero no solamente como un ejercicio de solidaridad con una revolución muy importante, muy interesante, que está pasando en un país lejano, sino como un ejercicio también de armarnos a nosotros mismos para las tareas a las que nos enfrentamos en nuestros propios países, ¿no? Y Chávez lo dijo en una ocasión, habló en un acto que nosotros habíamos organizado en Austria, ante 10.000 jóvenes, y dijo, la mejor forma que ustedes tienen de defender a la revolución bolivariana es preparando las condiciones para una transformación revolucionaria en sus propios países. Y yo creo que ese es quizás el principal capital de la revolución bolivariana, ¿no? Que es un ejemplo, no un ejemplo a copiar milimétricamente. Obviamente Venezuela es diferente de Grecia, es diferente de Chipre, pongamos, pero hay factores que son comunes, ¿no? Uno, la lucha por la sanidad universal y gratuita, la lucha por la educación universal y gratuita, la lucha por la vivienda, la lucha por la reforma agraria. Bueno, aquí a lo mejor no es una cosa tan necesaria, pero por ejemplo en Andalucía todavía es una tarea pendiente. Todas estas luchas no se pueden, yo creo que es lo que nos viene a decir la revolución bolivariana, todas estas luchas no se pueden contener dentro del marco del sistema capitalista en crisis. Hay que ir hacia el socialismo. Presidente Chávez, cuando llegó al poder en el año 98, no era socialista, ni por asomo. No era ni siquiera antiimperialista. Él se declara antiimperialista en el año 2004, en un discurso que hizo después del golpe. Y él lo dice, fíjate, en el año 98 él visitó Gran Bretaña y dio un discurso en la Universidad de Oxford y se entrevistó con Tony Blair y salió de allí diciendo que a él le parecía bien eso de la tercera vía. En ese sentido, yo me imagino que él lo entendía como algo que no era el socialismo, que ya había fracasado y no era el capitalismo, ¿no? Entonces, esas eran las ideas. O sea, ¿qué es lo que él quería? Lo que quería era solucionar el problema de un país que es enormemente rico de renta petrolera, pero su mayoría de su población es pobre. Pero no tenía ninguna intención de romper con el capitalismo ni de que eso se tuviera que hacer de forma revolucionaria. De hecho, él empezó a aplicar una serie de leyes para tratar de solventar estas cosas. ¿Y qué es lo que hizo la oligarquía? Es decir, los capitalistas le organizaron un golpe de Estado, un levantamiento militar contra un gobierno democráticamente establecido. Fueron ellos los que demostraron que dentro del capitalismo no se pueden conseguir esas cosas. Y yo creo que eso sí se aplica a cualquier país del mundo que tú mires hoy en día, el capitalismo en crisis. Ya antes no era así, pero en el capitalismo en crisis se revela de una forma mucho más aguda que todas las conquistas sociales del pasado, que fueron conquistas, no fueron concesiones, fueron conquistas sociales del pasado, de la organización del movimiento obrero, luchas de la clase trabajadora, ahora están todas en peligro porque no entran dentro del marco de una crisis del capitalista que ellos quieren que nosotros la paguemos. Y entonces de ahí nosotros sacamos una inspiración, ¿no?, de la revolución bolivariana.